Radio Voces, La Rioja. 10 años a la izquierda del dial. Radio Voces, 87.7 MHz. Alternativa Comunitaria Popular. Porque no teníamos un horizonte. Hoy, después de 5 años, juntamos nuestras voces. Detrás del Garage, segunda temporada. Sábados, 20 horas, por Radio Voces 87.7. Acércate, que acá te contamos qué hay detrás del Garage. Hola, este es un mensaje institucional de Detrás del Garage. A partir de ahora y hasta las 22 horas, estaremos transmitiendo vorágines de cosas. Quédate y descubrí lo que hay detrás del Garage. En una oscura ciudad, llena de gente agonizando por las calles, rogando, implorando un lugar a donde ir, un hombre con un televisor caminaba desahuciado. Al otro lado del planeta, una muchacha planeaba conquistar el mundo con un teclado. Paralelamente, en otro punto de la Pangea, un choco que estaba creando un nuevo lenguaje desestructurado miró el horizonte y pudo ver a un náufrago que agitaba sus brazos en pleno desierto. De repente, en ese mismo instante, una epifanía despertó el eterno descanso de una mujer que mecía a su hijo en brazos, y pudo ver que detrás de la montaña, en el lomo de un gato negro, venía una hormiga con aires de grandeza moviendo las piernas al swing del viento. Todo parecía destrucción, desesperación e injusticia. Quien dominaba ese sombrío planeta era un malvado y erradicado lobo careta. Hasta que un día, un indigente desnutrido que pedía monedas para comprar un pancho se cruzó con el hombre del televisor y le preguntó: ¡Eh, guacho! ¿Qué onda, los pibes? El hombre respondió: No sé qué onda, pero ya les voy llamando un WhatsApp. Caía la siesta, el sol ardía y la muchacha del teclado calentaba el agua para el mate. ¡Rosa! ¡Ábreme la puerta! Era el náufrago, junto con el choco y el hombre del televisor. El choco dijo: ¿Qué onda con la Yanni que no viene? La dueña de casa dijo: ¡Yanni Fayuta! Y juntos discutieron y discutieron, se rieron y rieron, hasta que hicieron una casita de paja. Día después, la mujer con el hijo habló con el indigente y planearon que después de tomar unas birras, llamarían a la hormiguita viajera para construir una casita de madera. Finalmente, un sábado alrededor de las 17 horas del día sábado pasado, en esta ciudad, de esta provincia, de este país, estos personajes se juntaron por fin. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, alzados y empoderados para combatir la hambruna cultural, crearon un garage de ladrillos para que toda aquella persona que pudiera encontrar la paz musical que tanto necesitaba, la encontrara aquí. El hombre enfurecido y con la gorra puesta, escribió una carta documento. Escribió y escribió, pero ningún ladrillo se movió. Escribió y escribió, pero nadie le contestó. El lobo re loco trepó por las redes, descendió como víbora por el garage y cayó en una olla de contenido dudoso. Un fuerte grito se escuchó: ¡Mamá! Desde entonces, ningún lobo careta intentó destruir la perfecta creación. Y colorín colorado, el programa ha empezado. Esto es el spoiler del Under. Estás escuchando Detrás del Garage. ¡Hola, suripantas y suripanto de este globo terráqueo. Bienvenidos una vez más a este segundo programa de esta segunda temporada de este programa que decidimos llamar Detrás del Garage. Mi nombre es Juanpi Rodríguez y a partir de esta hora hasta las 22 estaremos mostrándote, como dijo este institucional, una vorágine de cosas y montón de cuestiones que tenemos en la cabeza. Pero no estoy solo, siempre estoy acompañado de un gran equipo gigantesco, como la señorita que tengo a mi lado, la señorita Rosa Flores. ¿Cómo estás, Ro? Hola, chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este programa que construimos a todo pulmón y con todo el corazón, que llamamos Detrás del Garage. Estoy acompañada también de todo el equipo grande de la producción, Rodrigo Oliva en la operación, Mauricio el Choco, Yago Avellaneda, satélite Yago, sorry, perdón, y Janina Pinto, que esta vez cumple con el cuentito y es una Gianni Fayuta. Así que, amiguitos, vení, acércate, sumate, sentate un ratito en tu sillita, que nosotros te vamos a mostrar, te vamos a hacer escuchar y hacer sentir lo que hay detrás del garage. Lo traigo más oscuro que la madrugada. Si sale el sol, lo tapo con una frazada. Sigo de gira, negro, no me importa nada. El plato está servido, las chelas están heladas. Siempre estuvimos en la cresta de la ola. Mientras dormía, mi clica estaba de rola. Como dijimos, tenemos muchas, pero muchas cosas. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos que contarle a esta gente que venimos a culturalizar un poco, ¿no? Si se quiere. Sí, bueno, principalmente antes de comentarles cuáles van a ser los temas del día, queremos recordarles que el Facebook de Radio Voces es Cooperativa Radio Voces. En TuneIn, una aplicación re chiquitita que no te consume nada, nos podés descargar desde Play Store y buscarnos como Radio Voces La Rioja. www.radiovoces.com.ar, otro de los espacios donde nos podés escuchar directamente online desde el punto remoto donde estés. Y las líneas de comunicaciones 154-56-61-56 para que nos mandes un mensaje. Redes sociales, Facebook. Tenemos Detrás del Garage en Instagram y Detrás del Garage en Facebook. Búscanos y averigua, tenemos muchas cosas. Subimos las noticias, subimos lo que el programa anterior, subimos todo el tiempo. Sí, estamos subiendo y en constante intercambio virtual con nuestros queridos oyentes. Hoy, en un día tan especial como lo es el 24 de marzo, vamos a tener un pequeño segmento hablando y haciendo referencia y conmemorando este día tan triste en la historia. También tenemos invitados especiales. Estará con nosotros Sergio Quintero, un personaje del under, del folclore riojano. Totalmente. Un personaje que está fusionando hoy en día. Está pisando pasos agigantados, digamos. Exactamente. Sí, sí. Y otro personaje que es un personaje que lo rescatamos de la Villa 31. No, miento, de la 1114. 1114. Sí. Fue traído directamente de la 1114, directamente. Para vos, amigo, que te gusta mirar películas, tenemos un experto en cine. Exactamente. Un experto que tiene todos los títulos habido por haber: licenciado en cine, licenciado en comunicación social, ingeniería. Se vio todas las películas. Ingeniero en sonido también, creo. Totalmente. Que es. Totalmente. Sí, estudió en la UBA. El vino UBA. También tenemos muchas más noticias, las noticias de todos los días, de acá, de allá, las noticias que están pasadas. De todos los planetas habidos por haber. Somos el último planeta que se descubrió. Totalmente. ¿Hace cuánto? Hace 3 años se descubrió un planeta que puede habitar vida. Uno de los 80.000 millones y billones y billones y billones. Que todavía no se han descubierto, porque son pocos. Es más, teníamos una constelación con muchos planetas, qué sé yo, y después dijeron, no, este no es planeta. Y dijeron, bueno, Plutón. Chao, no vimos. Que la tenés que bancar, nos vemos en Disney. Chao, no somos planeta. Bueno, pero eso lo mismo pasó con Marte. Cuando en 1920 todos soñábamos con ir a la Luna y todo lo demás, decían que había agua en Marte y todavía seguimos escarbando entre la arena. ¿Está físicamente comprobado que en Marte hay agua? Vamos a preguntarle a la NASA. Sí. Hoy llamamos a la NASA. Sí. Llamamos, vamos a tener contacto con la NASA y vamos a estar conversando a ver si hay agua en Marte. Bueno, eso por ahora, solamente por ahora, te dejamos un tema musical y ya volvemos con más Detrás del Garage. Con más Detrás del Garage. Qué hermoso, qué hermosa tarde, ¿viste? Qué loco el clima. Qué locazo el clima, ¿viste? Se caía lloviendo esta mañana y ahora sale el sol. Un calor, un calor, hermano. Un calor. Un calor. Hice media cuadra caminando para comprar una pasta frola que me cayó re mal y transpiré entera. Pero entera. Es muy loco. Si yo abrí la... Digo, ¿qué pito pasó acá? Eran las 2 de la tarde. Yo, bueno, admito, yo a los sábados me levanto re tarde porque me pinta levantarme tarde. Y estaba todo mojado. ¿Qué onda? Yo, bueno, no, llovió. Esta mañana también cuando yo me desperté por el ruido de la lluvia. Y pero es así. O sea, a ver, estamos en otoño. Otoño... La Rioja tiene dos, para mí siempre tuvo dos temporadas. Claro, sí, dos temporadas. Sí. O es frío o es verano, porque esas cosas, Esto es lo que pasa cuando quiere el otoño, se quiere venir a meter en el clima riojano, porque para mí es el otoño el que quiere venir acá y no entendió nunca de que acá solamente existe el invierno. Pero viste, tenemos como un otoño raro, porque la mitad de todo el otoño en La Rioja hace un calor de cagarse, y ya en los últimos días del otoño ya como que empieza a asomarse el frío, para después que el invierno te la dé con todo así, ¡pah! Como Higuaín a la pelota. Como Higuaín a la pelota. ¡Qué tipo! Empezamos el sección de noticias. Estamos en Detrás del Garage y vamos a hablar de fútbol, porque es un tema muy importante y que los locutores, más allá de que el equipo de producción no les gusta el fútbol, a los locutores... A nosotros nos gusta el fútbol, loco. O sea, no nos gusta el fútbol. Es así. O sea, la formación de ayer estaba linda. Era una formación bastante interesante, donde había jugadores, o sea, que no se conocen mucho. Están muy como muy escondidos. Pero aparecieron estos chabones que aparecen siempre. Por ejemplo, el caso de el tan reconocido Pipa Higuaín, que se convirtió, como yo digo, en una especie de culto para putearlo a Higuaín, ¿viste? Todos se esmeran en putearlo a Higuaín. Y como... Y es que el tipo te da motivo para putearlo. O sea, Convengamos que yo ayer lo vi el segundo tiempo prácticamente, y Pipa Higuaín estaba jugando en la posición de Messi cuando nunca pudo jugar. O sea, juega muy cómodamente en la Juventus, adelante, muy adelante, al lado del palo, cosa que si le llega la pelota por pura mera casualidad no lo estén puteando. No, porque eso es lo que hacen. El tema es que acá lo ponen muy atrás y cuando va a querer patearla, obviamente. Yo quiero proponer un nuevo deporte olímpico que estaría bueno, o para los argentinos, ¿no? Yo quiero que miren todo un partido de la selección, donde juega Higuaín, y cuenten todo el partido de la selección cuántas veces lo putearon a Higuaín. El que más lo pute gana. ¿Y qué se llevarían de premio? No sé, yo ayer lo puteé fácil 4 veces, chabón. En el primer tiempo. En el segundo ya era el pedo, ¿viste? El gordo de mí. Los que jugaron muy bien para mí, más allá de que hayamos tenido una gloriosa... recuperación, sí, se puede decir, o repunte de la selección argentina. Me gustó mucho cómo jugó Brasil contra Rusia. Brasil no estaba jugando con nadie. No estaba jugando con nadie. Yo, para destacar a alguien que no le tenía fe, era a Wilfredo Caballero. Me tapó sí, la jeta. A mí también me tapó la jeta. Boca. Me tapó la jeta Caballero, así que, bueno... Hay que dar un aplauso a Caballero. Bien, gracias, Caballero, por no ser como claro. Muchos otros que... Pecho frío. Bueno, ¿qué tenemos? Nos vamos con un temita, puede ser. Nos vamos con un poco de Bestia Bebé para todos ustedes y volvemos con más Detrás del Garage. Seguinos en las redes, Instagram y Facebook, Detrás del Garage. But I was led astray the day you walked away. You were the clock that was ticking in my home. Changed my state of mind when love's so hard to find. Your feelings changed like the weather. Went from clear to gray on that silent day. How can I go on with a cup falling apart? Love's so hard to find when someone's on your mind. Listen, baby. Estás escuchando Detrás del Garage. Volvemos con más Detrás del Garage. Y quiero mandar un saludo muy especial a un amigo que me está escuchando, el señor Byron Capdevila, que es dueño, uno de los dueños de El Rincón de Birras, que es un lugar que, si me disculpan, quiero decir, tienen que ir al Rincón de Birras a tomarse una buena birrita. Está abierto casi todos los días, así que tiene buenos precios. Es de parte nuestra, es de parte nuestra. Los mandamos que vayan de parte de Detrás del Garage y nada, nos van a atender. Un extra de maní. Un extra, claro. Che, vengo para Detrás del Garage. Perfecto, sentate y te cobran lo mismo. No, pero yo esto siempre lo digo. Tienen para mí el mejor happy hour de todos los happy hour acá en Argentina. Sí, totalmente. Viste, los otros te ponen happy hour de 7 a 9 de la tarde. Nadie te va a tomar una birra a esa hora. Entonces estos tipos que dicen, no, vivo de 12 de la noche a 2 de la mañana y la cerveza está más barata. Hola. Hola, ¿qué pasó? Interrumpo acá. ¿Qué es un happy hour? Yo nunca entendí. Un happy hour es un momento del la noche. De la noche. Un momento feliz. Un momento feliz en que la cerveza te sale más barata o tenés 2x1, tenés promociones. Eso se llama happy hour. Y ese hace referencia a que el único momento que vas a tener feliz en el bar es cuando abren el happy hour y no antes. Claro. Porque el contacto humano es aburrido, entonces lo que te impulsa a seguir la vida es la cerveza. Claro, tomemos birra hasta cansar. Y la cerveza con los Simpsons y la pizza es una costumbre ya. Totalmente. Porque voy a contar un poquito. Ah, una vez me pasó, parece que había happy hour en un lugar, sí. Pero era el happy hour hasta que alguien iba al baño. Cuando alguien iba al baño se cortaba. Eso ¿quién era fue al baño en ese lugar que no entendía la sí, lógica? Sí, eso es, no. Eso lo hicieron también en un boliche. Este, está buena esa. A mí me odiaron una vez en un bar. ¿Vos ibas al baño? O sea, pero era cerveza gratis toda la noche, ¿eh? Hasta que alguien iba al baño. Si iba al baño, cuando salía, los del boliche le daban una remera que decía yo fui al baño y te la tenías que poner. Ay, o qué sea, bajón. Imagínate el bajón que se comía el loco que iba al baño. ¿Te pasó? Remera no. Pero vos fuiste al baño y se cortó todo el happy hour y lo tenés. Por ay, meón. Por meón te pasó. Pero no importa, Rodrigo. No podés ir al baño. No, es insalubre, no, Rodrigo. No, te la tenés que bancar. Rodrigo, ¿trajiste campera para la moto? Bueno, un saludo también para Yanni, que no pudo venir al programa, pero si no, está escuchando. No está escuchando. De Tucumán, la ciudad nacional. Del folclore. Y de la chilata, chicos, por favor, alguien que se avive y traiga chilata a La Rioja. ¿Qué onda? Nadie está trayendo a chilata. Nadie está trayendo a chilata. Bueno, una noticia como para comenzar a relajarnos un poco y para que ustedes también se puedan informar desde su casa. Largamos con el segmento de noticias, el clásico de los sábados, el segmento de noticias. ¿Va ahora? Y que está diciendo que va ahora eso. Sí, bueno, y siempre va a estar, porque no podemos no. No podemos no informar. Exactamente, no podemos no informar. ¿Sabías que el Papa Francisco? Sí. Chicos, ¿saben que el Papa Francisco tiene WhatsApp? Es como la pesadilla de todo niño adolescente que tu mamá y tu papá tengan WhatsApp. O que entren a Facebook. El Papa tiene WhatsApp, bueno. Sí. Tiene su propia plataforma. Ajá. Al que vos le podés mandar un mensaje, ojo acá, porque vos le podés mandar el mensaje que vos quieras. Papa, mira, tenemos un niño de 4 o 5 años, papá te amo. Papá te amo, pero ¿qué pasa si le pones un acento? Capaz que no te responde. Claro, capaz se confundió. Claro, porque no es lo mismo que papá que papá, sí, y claro, que papa, este guacho que papita. Y también. Pero el tema este, que es un boot. Un boot es una aplicación que tiene respuestas ya predeterminadas para contestar ante un nivel de inteligencia que se hace, ¿no es cierto? O sea que no te contesta el Papa, te contesta una computadora, digamos. Una claro, cosa así. Bueno, lo que hace, o sea, es lo mismo que hace la Iglesia hoy por hoy. O sea, no te da la misa un sacerdote, sino te da la misa el Estado, que es el que financia la misa, ¿no es cierto? Esta misa es auspiciada por... Largaba así la... Gobierno de la Rioja. Pocho, no, así. Pocho, gobernador 2019. Claro, tiene que ver con la Iglesia. Este bautismo. Y en los... No, sería muy... Eso que los curas tengan redes sociales, no. Pero, ¿cómo hacen los pibes que están en África, por ejemplo? No tienen celular para mandarle un WhatsApp al Papa. Che, no tenemos más agua acá, ¿nos pueden dar una mano? No, y no les llega. Y no, bueno, ahí se te... El no Papa, hay señal, no hay señal. Capaz que el Papa también tiene un correo de cartas o un correo de palomas mensajeras. ¿Se acuerdan de las palomas mensajeras, narco? ¿Se acuerdan de las palomas mensajeras? Los argentinos hemos inventado cada cosa. Es que en este país no podés vivir sin reírte. No, totalmente. Las modelos narcos, que mandaban a chicas lindas así y llevaban cositas. Las modelos, ¿sabías también? Sí, eso porque, ya... Porque es una cosa como media loca, decir, no, esta tipa no vale. ¿Qué iba a hacer esta tipa llevando droga? Y llevaban droga. Y sí, eso es Argentina. Es Argentina, país generoso. Casi todo se ha inventado, pero es mejor inventar un buen final para no poder pensar en... Y para seguir un poco más con estas noticias, esta noticia nos llamó un poco la atención, no por quién lo hace, sino el amor... Esto, ¿qué ibas a decir? ¿Ibas a decir algo? Sí, sino que transmite. Te transmite, te dice, ay, qué lindo. Oh. El amor que Morgan Freeman siente por las abejas. Esto salió en un blog que dice, en el blog de Eco Colmena, porque son, que cabe destacar, son amantes, son apicultores la mayoría. El amor que Morgan Freeman siente por sus abejas es digno de admiración. De actor pasó a ser apicultor consciente, sin preámbulos, y convirtió su rancho de 124 acres en un paraíso para abejas y polinizadores silvestres. O sea, sería como un telo de abejas. Exactamente, sí. Es un telo de... Un telo de abejas. Sí, y aparte, no es... Raro que un famoso o un actor se dedique, o sea, deje el teatro de lado por un buen tiempo, quizás a un retiro del teatro o del cine y demás. No es el único, porque, por ejemplo, el que hizo Misión Imposible, Tom Cruise, se dedicó a la cienciología. Richard Gere es budista. John Travolta, además de ser actor, es piloto de avión. No, el novio, el chabón que acosó era piloto de avión. ¿Pero él no es piloto de avión también? Sí, pero también acosó a un chabón. Bueno, eso también, eso es otra cosa. Que acosa también. Otra cosa, pero bueno. También, o sea, lo que cabe destacar... Aparte de acosador, es piloto de avión. Cabe destacar que... Antes era John Travolta, antes era heterosexual y dejó toda su heterosexualidad de lado para convertirse en un fiel referente del colectivo LGBT. Está perfecto. Se dice que tenía algo con Tom Cruise, pero no sé si esa historia es cierta. Sí, bueno, sí. Es como te decía, que a Avril Lavigne la habían matado y la revivieron con la esfera del dragón, señor. La revivieron. Para todos los fanáticos, hoy tenemos fanáticos tristes acá. Nuestro operador está triste porque termina Dragon Ball. Al fin termina Dragon Ball. ¿Pero termina Dragon Ball? ¿Termina Dragon Ball? No va a terminar Dragon Ball. Nos está contando cómo era que un dios... Nuevo Shenlong. Shenlong. Claro, revive todos los planetas que han sido destruidos. O sea, tienen para seguir currando más años. Sí. Pero sí. Si en una temporada te hicieron dos peleas, de las cuales las dos peleas tienen 500 capítulos una, 500 capítulos la otra, y lo único que hacen es pelear ¿Van a traer un bicho gigante? Lo van a hacer. ¿Por qué no piden que el bicho el gigante diga, chicos, basta de pelear? Terminó, se apayan. Pará, pero ojo, a mí me gusta Dragon Ball, está bueno, pero eso que decís vos es cierto. Te hacen una pelea larga de una serie de Dragon Ball, te hacen toda la pelea larga y después de eso toman esa pelea y la hacen película. O sea, hacen lo mismo, te muestran lo mismo que te mostraron en la serie. Y en un espacio reducido de 2 horas. De 2, claro, claro, donde vos tenés que pagar una entrada y clavarte unos buenos pochoclos. Qué loco, que le, pero no sé cómo llegamos a esto, hablando de abejas, ¿viste? Este programa es un colectivo cultural a hablar diferentes tipos de temática, ¿o no? Demasiadas noticias para un programa hace mal, sí, chicos. Sí. Demasiadas noticias para un programa hace mal. Hoy no piensa en nada más. Sus amigos no vendrán. Bueno, como decíamos a principio del programa, el Facebook es Cooperativa Radio Voces, TuneIn Radio Voces La Rioja, www.radiovoces.com.ar para que nos puedas escuchar, mandar mensajes, lo puedes hacer al 15 4 56 61 56, y también Instagram y Facebook y todo lo que sea WhatsApp. También tenemos WhatsApp, pero es privado, un grupo privado solamente para nosotros, así que no, eso no, pero sí pueden mandar mensajes. Sí, sí, sí pueden mandar mensajes. Bueno, saludos a toda la gente que está escuchando del otro lado. Y bueno, ¿qué más sigue ahora, Juanpi? Ahora, bueno, nos dejamos con un poquito de música. Esto es Per Razón de Bichi y después volvemos con más Detrás del Garage. Yeah.

Esto es el spoiler de Lander. Estás escuchando Detrás del Garage. Seguimos con más Detrás del Garage, seguimos después de esta hermosa pausa musical, porque tenemos que cultivarnos con un poquito de música y tenemos que cultivarnos también con un poco más de cultura. Es por eso que está con nosotros acá nuestro queridísimo, estimadísimo Mauricio Herrera, alias El Choco, con su hermosísimo segmento al que denominamos Afro Power. Muy buenas noches, mi nombre es Mauricio Herrera y estoy acá para traerles este humilde segmento que, como dijo mi compañero Juanpi, lo denomino Afro Power. Les cuento un poco de qué va la cosa. En este segmento vamos a desarrollar todo lo que refiere a la música, a la cultura musical afroamericana. En esta oportunidad les voy a hablar de John Coltrane, un referente de aquellos, ¿no?, del jazz. Y vamos a desarrollar un poco cómo fue su filosofía musical y de vida también. Les cuento un poco. John Coltrane nació en Hamlet, Carolina del Norte, el 23 de septiembre de 1923. Nieto de sacerdote, familiarizó muy pronto con la música y los himnos religiosos. Su padre era sastre y en su tiempo libre tocaba diferentes instrumentos de cuerda. Su madre había realizado estudios superiores. Cantaba y tocaba el piano, pero una viudez prematura no le dejó otra alternativa que trabajar como criada. Después de servir en la marina, el joven Coltrane se unió como saxo tenor a la Big Band de Dizzy Gillespie en 1949. Algo más tarde tocaría con Johnny Hodges, y en 1955 lo contrataría Miles Davis, el gran Miles Davis, para componer un famoso quinteto que marcaría un hito en la historia del jazz. Pero esa es otra historia, la cual vamos a desarrollar en el próximo Afro Power, donde repasaremos vida y obra de Miles Davis, pero ahora vamos con John. Qué lindo, y así sonaba y está sonando I'm Old Fashioned, del mismísimo John Coltrane. Qué sensualidad, qué mística que trae el jazz, ¿no? Es una cosa que te eleva. Vamos con John Coltrane, el predicador místico y su legado de sermones auditivos. El jazz se volvió para muchos la mejor iglesia y las composiciones de Coltrane una aguerrida fe que prevalece hasta hoy. Bajo un halo de secretismo espiritual, John Coltrane revolucionó la música, convirtiéndose en uno de los exponentes del jazz más importantes del siglo XX. Y, a la postre, también en un santo debido al profundo contenido espiritual de sus composiciones y a su filosofía de vida. Coltrane fue un ejemplo crucial del poder que la música ejerce sobre los espíritus, y su legado nos recuerda de manera perenne que esta no es solo un entretenimiento, sino una creación divina capaz de hablarle a nuestras almas y de traer la felicidad al mundo terrenal de los hombres. Esta divinidad era vista de una manera espiritual y sincrética por Coltrane, y no religiosa ni mucho menos ortodoxa. Abro un paréntesis acá, porque quiero recomendar el artículo Los viajes astrales de John Coltrane, que lo pueden encontrar en la página El Quinto Beatle. La razón por la que tocó tantos sonidos y por lo que estos suenan agresivos es porque estoy intentando muchas cosas al mismo tiempo, ¿ves? No he podido acabar de sortearlas. Tengo una bolsa repleta de cosas que estoy intentando acabar para llegar a lo esencial, decía John. Para el saxofonista, la música era como una búsqueda perpetua, pero también una vía para hacer feliz a los demás. Eso lo supo durante una epifanía en 1957, que dio a conocer posteriormente, tras la cual comenzó a estudiar sobre diversas religiones, tanto de Oriente como de Occidente, concentrándose especialmente en la India y los modelos melódicos de su sistema musical, llamados ragas. Estos tienen una peculiaridad de improvisación que Coltrane adoptó, pero también toda una filosofía detrás que resonó en el saxofonista, pues la esencia de los ragas es la creencia de que la música tiene efectos específicos sobre las subjetividades, por lo cual estos modelos se relacionan también con estados de ánimo. La música es el lenguaje del alma, ¿no? Así se convenció, además, de que el papel del músico es embellecer la existencia y curar el espíritu de la colectividad, algo que su álbum, Alop Supreme, demuestra de principio a fin. Quiero usar mi instrumento para el bien en el mundo, dejarlo ser un instrumento para la paz. Tanto las creencias como la música de John Coltrane exudaban un sincretismo fascinante, tendiente a unir todos bajo un mismo credo de amor, en todas las formas que éste pudiera adoptar, y bajo una experiencia cósmica y universal proveniente del infinito amor y de la capacidad humana de crear. El jazzista que quería ser santo, y lo logró. En 1971 se fundó en San Francisco la St. John William Coltrane Church, y 10 años más tarde fue aceptada oficialmente por la Iglesia Ortodoxa Africana, lo que significó también la canonización oficial de Coltrane, haciendo cumplirse a posteriori el deseo que expresó en una entrevista en Japón, donde dijo que en 10 años quería ser santo. De manera inédita, un músico pasó a ganarse el cielo, así como la fidelidad de cientos de creyentes en la tierra. Coltrane es el santo patrono de una iglesia que actualmente sigue juntando a cientos de personas y donde se realizan incluso sesiones de jam y meditación. La esencia terrenal y divina del jazz. Parece, así, que Martin Luther King tenía razón. El jazz es ese género que da orden y significado a la existencia, al hacer fluir por sus instrumentos los ritmos de la tierra. Pero más aún, que este, como muchas otras creaciones humanas, ha surgido de la opresión, de una voluntad por sobrevivir y hacer pervivir la dicha. Coltrane, hay que recordarlo, vivió la segregación clásica de su tiempo. Provenía de una familia afroamericana de clase media-baja de Carolina del Norte. Su padre murió cuando John tenía solo 13 años, y fue entonces cuando su práctica musical se hizo casi compulsiva. Como muchos músicos que formaban parte de una industria explotada y racista, Coltrane se hizo adicto en los años 50 al alcohol y a la heroína, y curiosamente se hizo también adicto a los dulces. Como sea, Coltrane sin duda remite a un tipo de santidad muy terrenal, según quienes lo conocieron, y pese a sus aparentes poderes sobrenaturales con el saxofón, mantenía la humildad, la generosidad y rehuía a la egolatría. Además, fue su iluminada voluntad, tras su epifanía en el 57, la que lo despertó espiritualmente y lo alejó de las adicciones, haciéndolo una especie de predicador místico, cuyo sermón eran las feroces melodías de su saxofón. Lo que decía el mismísimo John Coltrane era: que él quería acercar a la gente a lo divino en un lenguaje musical que trascienda las palabras. Él quería hablarle a sus almas. Fue así como Coltrane trascendió e hizo trascender a decenas de personas con él, a planos quizás nunca experimentados, donde la música hace comunión con lo espiritual y lo terrenal. Al fin y al cabo, es un fenómeno físico, estallando como una energía cósmica sin fronteras. Y así finaliza el artículo, lo pueden encontrar en la página Ecoesfera, los recomiendo por si lo quieren leer más detallado. Yo me despido, esto fue el Afro Power, un humilde segmento donde repasamos vida, obra y filosofía, en este caso de John Coltrane. En el próximo segmento, esto va a ir sábado de por medio, vamos a hablar de Miles Davis, que formó ahí una bandita con John Coltrane. Y hubo una pelea de por medio por la cual se separaron, pero eso se los voy a contar en la próxima ocasión. Ahora vamos a escuchar uno de mis preferidos y con esto me despido. Muchas gracias por todo, mi nombre es Mauricio Herrera y lo sigo dejando con Detrás del Garage. Suena In a Sentimental Mood del grandísimo John Coltrane. Hasta luego. Esto es el spoiler de la noche. Estás escuchando Detrás del Garage.

Confirman el 8% de aumentos salariales estatales riojanos. La mejora en el sueldo básico, es decir, remunerativa, a partir del 1 de marzo y se cobra en abril, el sueldo mínimo del bolsillo quedará en los 13.600 pesos. Así lo anunció el gobernador Casa junto al ministro de Hacienda Ricardo Guerra. El incremento salarial le cuesta al estado riojano 110 millones mensuales y la provincia invierte el 95% de sus recursos en salarios. A su vez, los funcionarios revelaron que les parece una locura este aumento de sueldo para la gente común, cuando a ellos con 100 mil pesos mensuales no les alcanza para costear sus gastos en Miami. Todo está muy claro, che. Decreto 840. Todas las fuerzas políticas a favor de su modificación. El punto de conflicto, y a que muchos tildan de inconstitucional, es la detención de quien maneja borracho, algo que será eliminado de las penalidades, que también incluye el secuestro del vehículo y multa, que podría ser cambiada a trabajo comunitario. Tanto el PJ como Cambiemos Fuerza Cívica piden tratamiento urgente. La reforma a esta ley viene impulsada principalmente por la necesidad de aquellos individuos que no se consideran caballeros, sino intendentes. En Chamical festejan esta iniciativa. Bravo, bravo, bravo, bravo, señor, bravo. En el interior riojano también hay noticias. Despidos en dos fábricas de chilecito generan preocupación. Una es en Nahuil, productora de jugos Inca, mientras que la otra es la ex curtiembre Yoma, en manos de un grupo brasilero. Según advierten, estas empresas adjudican los despidos de cuatro en la primera y una en la segunda a incumplimientos laborales y no por falta de producción, pero gremios advierten ajustes encubiertos. Pero los directivos aún no ampliaron sus declaraciones, ya que estarían sacando el porcentaje que les corresponde de los sueldos liberados. Bader candidato. Un ala del peronismo lo quiere en carrera. Pese a que el ex gobernador reiteró hasta el cansancio que no peleará por ningún cargo en las elecciones 2019, referentes del PJ anhelan que el mandamás del partido justicialista vaya por un nuevo periodo al frente de la Casa de las Tejas. Dicen que solo él tiene capacidad de alienar a todo el PJ. Beder Herrera, en cambio, opinó al respecto, diciendo que por el momento se encuentra satisfecho con su jugoso sueldo de diputado y que los sillones del Congreso son muy cómodos. Además, reiteró su apoyo al actual gobernador Sergio Casas con la frase: "Mijo, lo está haciendo muy bien". Es que La Rioja es una ciudad de pobres y de europeos. No podemos seguir con esto. En el ámbito nacional, continúa la negociación entre PAMI y Laboratorios Nacionales. La obra social de los jubilados exige una reducción del 5% y la fijación de precios máximos. Logró acordar este jueves con los laboratorios multinacionales. La mayoría de los beneficiarios de dicha obra social se encuentran escépticos a dicho acuerdo. Y solo pidieron que ya no les choren más. Por favor, mi hijo, no me alcanza para los medicamentos, Monsanto, las leñas, todo, todo, mi hijo, me aumentan. Y estas fueron las noticias del día. Radio Voces, 87.7 MHz. Sin voz no hay voces. Seguinos en las redes, Instagram y Facebook, Detrás del Garage. Muy bien, esas fueron las noticias instantáneas. Instante a instante vamos tirando noticias para que la gente también esté informada y sepa lo que pasa en este país y en esta provincia, que no nos alejemos de la realidad. Con una cuota de humor, ¿no? Porque está bueno reírse de las desgracias también. Sí, no, es que llega un momento en las situaciones que tenemos que reírnos un poco de la realidad del día a día. Y bueno, nosotros desde Detrás del Garage queremos impulsar esa iniciativa de que no todo lo malo es malo y no todo lo bueno es bueno. Así que, bueno, Facebook, Cooperativa Radio Voces, TuneIn Radio Voces La Rioja, www.radiovoces.com.ar para que nos puedas escuchar. Estamos en vivo para todo el país, para toda Latinoamérica. ¿Y quién hablaba así? Es así, hablaba. En La Rioja pasan cosas. En La Rioja pasan cosas y no te mostramos todas las cosas. Por eso tenés que escuchar Detrás del Garage. Y ahora te dejamos con Usted Señálemelo. Volvemos con más. Seguinos en las redes, Instagram y Facebook, Detrás del Garage. Esto es el spoiler de la vida. Estás escuchando Detrás del Garage. Cierra nuestro mar.

Radio Alternativa Comunitaria y Popular. Radio Voces, La Rioja. 10 años a la izquierda del dial. Radio Voces, 87.7 MHz. Alternativa Comunitaria y Popular. La revolución no será televisada, no será televisada. Será transmitida por radio. Radio Voces, 87.7, La Rioja. Alternativa Comunitaria y Popular. Inexplicable. Llorabas sin razones aparentes, o por la simple razón de no tenerla. Entre una mejilla y otra, entre un deseo y otro, muda quedó la tenue sal de esa lágrima vertida porque sí. Biblioteca Popular Darío Santillán. Un espacio alternativo para encontrarnos. Nos encontramos en Colombia al 2364, Barrio Vial, de 9 a 12 y de 18 a 21 horas. Radio Voces, 87.7 MHz. Sin voz no hay voces. Media luna, soñoncito, pastelito, pan de grasa, criollo, vigilante, cara sucia, mantequita, pan francés, grisín, raspadita, bola de fraile, palmeritas, boca de damas, pepas, baguette, pan salvado, tostaditas, rosquetes, marineras, coquitos, bomba de crema, bizcochitos, morochos, churros, baby squid, maicenitas, vainillas. Stop. Colaciones. ¿Y tiene rosca? No, la rosca es a la tarde. La rosca de la tarde. Un programa de noticias que no sale a la mañana. De lunes a viernes de 18 a 20 horas por la 87.7 Radio. Porque no teníamos un horizonte. Hoy, después de 5 años, juntamos nuestras voces. Detrás del Garage, segunda temporada. Sábados, 20 horas, por Radio Voces 87.7. Acércate, que acá te contamos qué hay detrás del Garage. Radio Voces. Estuvimos, estamos y estaremos. 87.7, Radio Comunitaria. Porque sin voz, no hay voces. Volvemos, porque no nos fuimos. Ah, no, que nada que ver. Bueno, hablando de nada que ver con la gente que no marcha hoy, el 24, porque están pasando cosas feas y hoy es un día justamente para conmemorar esas cosas que pasaron y que nos duelen a todos. Estuvo durante el programa el señor Yago Avellaneda relatando un microcuento. Estuvo también el señor Choco Mauri hablando sobre el Afropower. Y también estuvimos relatando un poco de noticias y esto es así, chicos. Esto es así porque entre medio de todo esto que tenemos, que es lo que hay detrás del garage, fuimos a una villa 1114, fuimos a buscarlo. En esta semana estuvimos viajando a Buenos Aires en nuestro jet privado, lógicamente, a buscar a este señor por todo término que se le aplique es una voluptuosidad. Tiene títulos de ingeniero en sonido, licenciado en comunicación social, licenciado en cine, es director, hace de todo. Chicos, bienvenidos a este nuevo segmento y acompañados del señor Brian Cineva Clu, damos comienzo con el segmento de Cinéfilos. Anote. Que ahora no, y ahora sí, mándale mecha. ¿Qué hace, amigas? ¿Cómo están? Hola a todos los amigos que me están escuchando. Hoy yo soy el Brian Cinema Club y vengo a contarte todas las películas que se están viendo. Así que hoy te vengo a traer dos clásicos repulentas para que veas con tu guacho o con tu guacha mientras te clavas uno bueno pochoclo. Y ahora sí, amigos, vamos con la recomendación del día. Si te caben las pelis así como romanticona, te traigo un clásico, Titanic. Esta es la historia de dos guachos que se reamaban, pero se reamaban. Por un lado estaba Jack, un guacho que era re piola y re manija, que no tenía un mango, pero sabía dibujar, sabía bailar y sabía ganar boletos de barcos en partidas de póker. Un día, Jack se ganó un boleto para el mejor barco del mundo, el Titanic, guacho. Ahí la conoce a Rose, una chabona re cheta y cajetilla que estaba pasando por un momento del orto con el novio, el loco ese que aparece en la película de Zoolander. Un día, Jack y Rose se conocen y la re flashean mal y empiezan como a andar, viste, a chaparse, a comerse la boca, a dibujarse en pelota y esas cosas. El otro vago se sintió re zarpado, imagínate, re caliente, e intenta hacer lo posible para separarlo. ¿Podrán lograrlo? ¿Triunfará el amor antes de que el Titanic choque contra un iceberg y se vaya al fondo? ¡Sentate y mírate esta peli, guacho! La pobre señora que atendía se sintió rapapita. Porque yo, como siempre, uso mi y para vos, amigo, que no te pintan esta velocidad y este tipo de película, te recomiendo este peliculón. Escuchate este, guacho, Rocky. Esta es la historia de un guacho que boceaba, pero nadie le daba pelota, ¿viste? Entonces decide laburar de matón de un guacho que era re mafioso, imagínate. El hobby de Rocky era cobrar, subir escaleras corriendo y hablar como el orto. Un día entra a una veterinaria y ve que la guacha que atendía estaba re buena y se enamora el chabón. Todo iba re bien, hasta que un negro que era re buen boceador le ofrece pelear para promocionarse. Entonces Rocky se pone re contento, imagínate, y empieza a entrenar con Mickey, un viejito que usaba gorrito y le gustaba gritarle a la gente. Le hace tomar huevo crudo, correr gallinas y ablandar carne pa' bife a sopapo. Entonces, esta es la historia de Rocky. ¿Podrá Rocky ganar la pelea? ¿Podrá aprender a hablar perfecto antes que termine la peli? No te pierdas esta peli y las otras que siguen, que son prácticamente lo mismo, pero con diferentes actores. Esto fue Rocky. Arriba la balanza, el malapamero con los repas. Palmas arriba, las palmas arriba. Y ahora para vos, amigo, si te gustó este segmento y querés que te recomiende otra película, escribinos detrás del garage y escribinos ahí y decinos qué película querés que te recomendemos. Mi nombre es Brian Cinema Club y nos vemos el programa siguiente. Seguinos en las redes, Instagram y Facebook, Detrás del Garage. Y ese fue Brian Cinema Club. ¿Qué personaje este tipo? Un maestro, la verdad. Un maestro. Nos dejó un vaso de vino acá para que tomemos, así que estamos contentos. Sí, estamos muy contentos porque es la primera vez que viene un académico de ilustres. Sí, qué culto para hablar. No, sí. Me encantó. La técnica. Tiene un fardo para hablar el tipo y bueno, es entendible. ¿Se entendió? ¿Se entendió la película, no? Sí. ¿Se entendió? Se entendió y también es... podemos recomendarle a la gente que sigan sus consejos, porque lo vamos a traer un poco seguido, sí. Así que manden su mensaje al 154-56-6156 y pidan las recomendaciones de alguna película que venga este adoctrinado señor de la vida 1114 a comentarnos y a hacernos una pequeña sinopsis de lo que él piensa de la película. Estaría muy bueno después quizás hacer como una especie de foro comunicativo donde se pueda dar el debate entre Brian y su novia Jenny y que puedan contar las próximas tendencias, estas películas super 3D y todo lo demás. ¿Se podrá? Vamos a ver qué dice este personaje, como dice mi compañera Rosa. Tiranos, ¿qué película querés que el tipo recomiende. Y los programas siguientes vas a estar tirándote, capaz que la viste y otra persona no la vio. Y bueno, el chabón quiere contarte un poco de esta historia. ¿Qué estamos escuchando ahora? ¿Qué estamos escuchando? Tobogán Andaluz. Mira vos. Che, Mauri, ve, Rodri, es que lo estoy mirando de choco que no me da el mate. Mauri, ¿sabes qué? Rodri o Mauri, tienen como un problema de personalidad los tipos, ya no saben cómo carajo se llama, pero están ahí, están 9-11. Bueno, ¿vos sos? Yo soy Juanpi. Ah, Juanpi, ahí está. Vos sos Rodri y él es... Bien. Juanpi. Yo soy Juanpi. El de acá, hola, señor Thompson. Sí, estamos como teniendo un problema. Y no se está acordando los nombres, ¿viste? El único que me acuerdo es de Yago y de Yanni porque empiezan los dos con la misma letra. Así que. Nada que. Bueno. Facebook, Cooperativa Radio Voces. TuneIn Radio Voces. La Rioja. www.radiovoces.com.ar. Nuestros medios de comunicación. Por las redes sociales es Instagram Detrás del Garage y Facebook Detrás del Garage. Comunicate, acércanos tus mensajes, queremos saber qué estás haciendo en esta tarde. Otoño, invierno, no sé qué me pasa, no sé si me tomo un Cura Plus, si me tomo un ibuprofeno, no sabes. Ya en minutos podemos decir que viene... ¿Tenemos invitado? bueno, para la gente vamos, tenemos invitado. Tuvimos un problema con el señor Sergio Quintero porque además de músico y buen productor, es papá, es padre. Bueno, así que el hijo tuvo una complicación, lo tuvo que llevar a la salita, pero afortunadamente está bien y en minutos estaría llegando a nuestro estudio. Acaba de llegar, listo, acaba de llegar. En instantes tenemos a... Sergio Quinteros, ¿y con qué seguimos? ¿Qué suena? 9-11. Seguimos con Detrás del Garage. Cuando me baila, y te den tutto mano, veneno tu amava io. Niña vola, vola, vola, dura, fuera tu solo. Vela tranquila, aunque ya te espero. Estás escuchando Detrás del Garage. Seguimos con más Detrás del Garage y tenemos aquí en nuestros estudios al señorísimo invitadísimo especial que le costó llegar un poco, pero está acá el señor Sergio Quintero. Señores, fuerte el aplauso para Sergio Quintero. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sergio! ¡Dame una canción, Sergio! Sergio, dame una canción. Dame una canción. La quiero, Sergio? Para mí. Bien, bien, la verdad que muy contento de haber podido llegar. Bueno, justamente tuvimos un inconveniente, pero pude llegar. Así que bien, muy contento de verlos después de tanto tiempo. Escúchame, estamos muy contentos de que estés acá porque para el que no sabe, Sergio es un influyente de la música, si quiere, hoy en día. Esta fusión de folclore con pop, es como toda una iniciativa que está bueno, porque en La Rioja esas cosas como mucho no hay, o sea, se está incrementando todo este tema de la cultura y está bueno. Eso lo vamos a preguntar un poquito más adelante, pero primero vamos con las preguntas serias. Sí, las preguntas serias, contábamos la semana pasada con la entrevista de Exoplaneta, Sergio, esta sección de las entrevistas se divide en dos partes. Una parte muy, muy seria y la otra parte de, bueno, preguntas referidas a esto. Antes que nada, necesitamos saber si estás dispuesto con la mano derecha levantada. En signo de juramento. Levanta tu mano derecha y decinos. Acá, para los que están viendo en vivo, sí. Estamos levantando la mano. Con tu mano derecha y con todo el corazón del mundo, ¿estás dispuesto a decir toda la verdad y nada más que la verdad? La verdad y nada más que la verdad, sí es. No se vale cruzar los dedos, no se vale mirar a los productores, no se vale reír ni pestañear. ¿Te gusta la lluvia? Sí. ¿Cuántos años crees que tiene Mirtha Legrand? 58. ¿Qué comiste hoy? No me acuerdo. ¿Me prestás 2,50 para el colectivo? No tengo. Bueno, chicos, está perfecto, sí. No, bueno. Ah, ¿era así o era más lento? Hace la. Sí, está perfecto. Vamos a hacer pero la. Pero no le quise prestar 2,50 para el colectivo. Sí, pero no, ¿cómo no le va a querer prestar 2,50? Tiene que ser más generoso. ¿Qué tipo es? Te llevo en el auto, más fácil. Ahí está, bueno. Ha pasado la prueba. Es que ahí va. Bien. Ha pasado la prueba. ¿Cómo estás, Sergio Militech? Bien. ¿Estás feliz? Queríamos saber un poco este nuevo proyecto que tenés, Arín Ibarro. Que nos cuentes un poco dónde lo grabaste, este proyecto. Bueno, este fue grabado en Córdoba, en el Estudio Antara. Este disco que está en YouTube, bueno, también está en Spotify, en todas las plataformas está disponible para que lo bajen. Son 8 canciones, 7 son mías. Así que bueno, la verdad que muy contento. Y hace poquito, bueno, esa versión que estamos escuchando ahora es de una live session que subí estos días, que bueno, son 3 capítulos. Este que estamos escuchando ahora es el primero de Horas. Y el segundo es Para Aliviar Mi Dolor, que lo subimos esta semana también, así que la gente lo recibió de 10, tiene como 10.000 reproducciones, así que la verdad estoy muy contento con eso. Y bueno, ahora en una semana subimos el último corte de esa sesión, porque es una sesión en vivo y además es en formato trío, somos 3 de los músicos que es toda la banda, digamos, solo que hoy en esta ocasión estamos los 3 y las canciones fueron armadas en ese concepto, así que buenísimo también eso. A este proyecto han participado otros artistas con vos. Como músico sí, pero no como una participación, digamos, músicos invitados, claro, visible así, digamos, no, pero sí. Y que muchos son composición propia, ¿es así? Sí, las canciones, la mayoría, sí, de las 7, de las 8 canciones, 7 son mías. Las compuse en música, letra y arreglos musicales también. O sea, son en total mías, digamos, totalmente mías. De todo este trabajo que estás haciendo, ¿podrías nombrarnos algún tipo de referente que te haya influenciado a vos a hacer todo este trabajo? Creo que el primer referente que tengo es Cerati, o sea, de él en toda su carrera, desde Soda hasta su carrera solista. Es como el eje, ¿no? Y después, bueno, tengo muchas influencias desde antes. Por ejemplo, no sé, System of a Down, qué sé yo, cosas que nada que ver nada con lo que hago. Claro. Pero bueno, después terminan dándole el tinte a cada una de las canciones. Y por ello algo más contemporáneo de lo que escucho. Por ejemplo, escucho mucho Rally. Bueno, el último disco que sacó también, que está buenísimo. Tiene un poco de fusión y un poco una búsqueda también copada. Bueno, Aristi Muñoz me gusta mucho. Como más de ese lado, digamos, voy. Me gusta. Me gusta mucho la fusión que están nombrando. Interesante. Es muy interesante porque incluso también en el sábado pasado que tuvimos a los chicos de Exoplaneta, una banda de Córdoba, siempre es complicado para uno que los entrevista y para la otra persona que tiene que contestar, es saber preguntar o formular bien la pregunta en qué género. Porque género últimamente se ha convertido más en una palabra súper acotada y quizás el trabajo de muchos artistas hoy en día está más involucrado con otras ramas. Pero es más amplio. Claro. ¿En qué posición estarías vos? Yo entro en los que hacen música. No, directamente. Me gusta mucho, bueno, tengo mucha raíz folclórica, pero también, como te decía, tengo mucha influencia innegable de las cosas con las que nos criamos, ¿no? Que sea, bueno, por ahí somos más contemporáneos, entonces uno, no sé, MTV para nosotros era lo más, ¿entendés? Entonces era imposible que no te críes con Red Hot, viendo Limp Bizkit, claro. Toda esa onda, ¿me entendés? Entonces, después, hoy, por ejemplo, uso los loop y cosas medio de DJ como Limp Bizkit, Linkin Park, qué sé yo. O sea, son cuestiones que tienen que ver también generacionales. Entonces, por ahí uno no es que está pensando, a ver, bueno, voy a hacer tal cosa, ¿viste? Como que empieza a salir y fluye. Y creo que también está bueno eso, ¿no? De terminar con los géneros en todo sentido, ¿viste? Como que los géneros también dejen de ser una cuestión. Que es que sea barreras, digamos. Sí, tal cual. Que cualquiera puede tocar cualquier cosa, lo que sea. Que es como poner una reja a la música, entonces totalmente. Es como raro. No sé. Y con respecto a ese, ¿tenés por ahí quizás alguna resiliencia o resistencia, mejor dicho, de cambiar, de mutar, de mezclar, seguir mezclando cosas, o te quedas ahí a donde estás y haces, digamos, tu esquema? No, yo la verdad es que estoy todo el tiempo buscando algo nuevo, sí, cuando algo me empieza a aburrir voy a buscar otra cosa. No le tenés miedo al cambio. No, para nada, me encanta el cambio, de hecho. Buenísimo. ¿Sentís que estás mutando ahora? Es una pregunta que le hicimos la vez pasada y está interesante. Sí, todo el tiempo. ¿Sentís que estás mutando? Yo creo que nosotros como personas mutamos todo el tiempo. Por ejemplo, no es lo mismo el hoy detrás del garage que el que cuando fui yo, por ejemplo, hace 2-3 años, ¿me entendés? Totalmente, sí. Ahora somos más lindos. Ahora somos lindos. Ahora nos lavamos la cara. Sí, no, yo creo que mutamos y evolucionamos. Bueno, no en todos los casos, ¿no? Pero por ahí, aquel que está en la búsqueda de sentirse bien, que es la realidad, ¿no? Uno busca ahí, por ahí tiene el objetivo de ser feliz, entonces mutás hacia un lugar de felicidad y creo que eso está buenísimo y es lo que nos hace bien a todos, ¿me entendés? Entonces yo creo que todo el tiempo estamos mutando. Creo que en este mismo momento nuestras cabezas están yendo hacia otro lugar y así, o sea, es constante, digamos. Ahora, cuando te resistís está el problema, ¿no? Ese es el tema, cuando te resistís. Totalmente. Cuando te resistís al cambio, yo te resistí a la mutación, o sea, no, me parece que no hay una evolución, sino un retroceso, totalmente. Sí, te quedas en lo cómodo. Mínimamente un estancamiento, sí, tal cual. Ahora, Sergio, nos gustaría escuchar un poco de lo que tenés de esta producción de Harina y Barro para llevar a la gente, a los que están en sus casas oyendo, traerle un poco de tu música. Vamos con Horas. Parar y arrancar las obras, buscaste asfixiar la aguja en el mar. Matar ese tiempo a solas, tan sensual agitas las horas de Es lindo de escuchar, como que te lleva. Yo me fui. Acabo de volver y volviendo a lo que estás haciendo, queremos saber cuál es tu presente musical de este nuevo proyecto que tenés, que es un trío. Es un trío, sí. La posta es que bueno, tengo dos shows preparados, que uno es el trío y otro es, bueno, yo solo, que el set solo, digamos. Que también tiene cosas nuevas, que bueno, sumé ahí algunos aparatos electrónicos nuevos que te permiten, bueno, realizar algunas otras cosas en el concepto de un show, ¿no? Así que es como el presente de ahora y bueno, vamos a arrancar justamente el fin de que viene, el domingo, que vamos a estar compartiendo en Las Peñas, en el patio, que queda, bueno, al frente del Paseo Cultural, en Catamarca y Pelagio de Luna. Vamos a estar presentando uno de esos shows y a partir de ahí, bueno, abril-mayo, siempre los confundo marzo con mayo. En mayo comenzamos ya en Córdoba también, en el Mentidero de Güemes, bueno, en algunos lugares que estamos ahí armando con los chicos que también forman parte de la productora donde trabajo yo, así que se viene lindo el añito. Contanos un poco más qué se viene en esta peña, qué hay aparte, qué, aparte de escucharte a vos, qué más tenemos, no es para publicitarme ni nada de eso, porque nada, pero la falsa humildad también es humildad. Soy, la falsa humildad siempre es importante, así que no, contanos. Va a ser un nochón, porque bueno, va a tener mucho tinte de lo que es la peña urbana, bueno, que vos ya sos de la casa, digamos, que no lo volvimos a hacer, que la idea está en hacerlo este año de nuevo con algún numerito un poco más grande. Así que va a tener mucho de ese tinte, ¿no? Una peña un poco más alternativa, más indie. Entonces, bueno, va a estar María Esther Molina, que canta genial y hace sus covers, ¿no? Que tiene también con esto que viene con el rock nacional. Y bueno, después va a estar el gran Juanpi Rodríguez acá, bueno, acompañándonos, haciendo toda la onda de sus chistes. Y no son chistes. El stand-up. El stand-up. El stand-up. Sí. Y bueno, y también va a estar Camila Molina, que bueno, por primera vez también va a estar acá acompañándonos, bueno, que está muy presente ya en las redes, ¿no? Este es YouTuber, increíble esta piba Camila Molina, está manejando todo el tema en las redes, sube canciones y tiene muchos seguidores. Sí, está bueno, entonces me parece que va a ser una noche como que tiene de todo un poco, así que el que vaya lo va a pasar bien, me parece, sí, tal cual. ¿Cuándo es y a qué hora comienza la peña? Va a ser este domingo primero de abril, que bueno, el lunes feriado. Y las anticipadas, bueno, ya están en venta, las vendo yo por privado en alguna de las redes que tengo, pueden sumarse ahí, Sergio Quintero, en todas las redes, algo igual. Ahí van a ver mi cara riéndome, así que ahí van a saber cuál es. A las, bueno, 23 horas ya va a estar abierto ahí para que vayan a comer algo y bueno, después ya arrancan los shows. Y después de todo esto, ¿qué se viene, Sergio? Después de todo esto, bueno, te comentaba, en mayo ya apuntamos más a lo que es Córdoba y al interior de Córdoba, hay muchas cositas ahí nuevas. Que se están armando, así que es como la idea un poco encarar para aquel lado ya, este año. Vos sabés que hubo, no sé si te enteraste, pero hubo una declaración muy fuerte del embajador cultural de La Rioja, que cito expresamente que en La Rioja el folclore está en crisis y que son pocos los artistas riojanos que se atreven a cruzar el charco e irse. Eso lo dijo el embajador cultural. ¿Vos qué opinás sobre al respecto? ¿Es necesario irse para tener un éxito? ¿Es necesario? ¿Crees que no hay artistas lo suficientemente buenos acá en La Rioja? Si el embajador cultural toca dos noches en nuestro festival, eso me parece una crisis, por ejemplo. Estás quitando lugar más a artistas riojanos. Y me parece que si él dice que está en crisis, será su perspectiva. Para mí, creo que tenemos que estar preparados para una evolución. Yo, citando una de las notas que había escuchado el otro día en Vorterix de Rally, hablaba de qué pasa, ¿no?, con esto del folclore, qué está pasando hoy. Y a mí me parece genial porque es gente que no deja... La esencia del folclore en sí misma es hablar de nuestra tierra. Entonces, si vos a eso le utilizás aires de samba, aires de folclore, o sea, aires de chacarera, usás una chaya, puedes usar lo que vos quieras, pero si mantenés la esencia de lo que estás hablando, me parece que sigue siendo folclore. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, si él me habla de que hoy hay que hablar del folclore, ¿viste? Como medio... No sé, ya a mí me gusta pensar que hay gente que son músicos que hoy hacen discos del ritmo que sea, con la cosa que sea, pero que puedan estar diciendo algo que sea genuino, ¿no? Que hablen de lo que a ellos les pasa y de lo que los represente. Porque a mí de nada me sirve o que salga otro más y que me cante Samba por la Olvida todas las noches. Entonces, o sea, no. Me parece que si esa es la perspectiva de la crisis del folclore, entonces no estoy compartiendo el. Claro. El criterio. Y hablando un poco también de lo que pasa acá en la actualidad, ¿podrías recomendarnos tres artistas riojanos? Tres locales. Claro, que puedan representar y que, a ver, también sacarle crédito a lo que él dice, porque para mí tampoco, y eso que no escucho folclore, pero me parece que La Rioja ha sido muchas veces, en muchas oportunidades, referentes en cuanto al nivel de folclore que se hace, o sea, el nivel de... música, de letras y de todo lo demás, y que bueno, ahora es como dicen, no hay nadie, pero sí hay, para mí sí hay. ¿Vos tenés tres? Yo, bueno, escucho mucho Juan Arabel, por ejemplo, Ramiro González, escucho mucho Cuánto Loco, por ejemplo. O sea, son bandas que me gustan de acá. Y bueno, de folclore, si se quiere, entre comillas, nuevamente, ¿no? Me parece lo de Juan y lo de Ramiro es excepcional. Y bueno, ni hablar lo de La Bruja también. Hay cosas que hace que son tremendas. Joyo, ¿no? González. Joyo González, sí, por favor. tenemos artistas. Sí, no, para mí, crisis no hay. Bueno, hablando, vos sabés que recién vos mismo comentabas de lo que habla también el folclore, que es sobre la tierra, donde uno nace y todo lo demás. ¿Crees que en estos últimos años A ver, en un principio el folclore nació como una manera de protestar sobre las cosas cotidianas, una manera de revolución interna, si se quiere, en lo que actualmente pasaba en el país o en toda Latinoamérica. Y a este punto, desde esa parte a este punto, hemos tenido como conocimiento o nos hemos estado relacionando con gente que más bien al folclore lo trata como una especie de entretenimiento. ¿Qué crees vos que realmente pasa? ¿Sigue siendo un entretenimiento o por qué, mejor dicho, por qué los folcloristas no demuestran o no representan en su música o en su lírica las cuestiones sociales que transcurren en el día a día? O sin ir más lejos, las cosas más mínimas, como decía Atahualpa Yupanqui, por ejemplo, que cantaba canciones muy mínimas, con cositas muy puntuales, pero sí tenían un impacto gigante para el que lo escuchaba. Bueno, ahí hay como muchos puntos, ¿no? Yo creo que primero... Hoy cada uno de los músicos que están, cantantes, grupos, lo que sea, deben reconocerse a sí mismos como artistas, ¿no? Entonces, si vos empezás a hacer una introspección y vos como artista no tenés ningún mensaje artístico, no tenés una creación, una creatividad, entonces ya estás siendo músico, ¿entendés? Entonces, solamente sos un reproductor de canciones, ¿no? Entonces, eso por un lado. Después, por otro lado, yo creo que si los chicos por ahí no están componiendo, no se animan a más, es porque también están en un lugar muy cómodo, ¿no? Desde el aplauso fácil, que le digo yo, que es de subir y hacer canciones para que todos te aplaudan, ¿viste? Que eso es muy fácil de hacer. Entonces yo creo y animo de nuevo a los chicos. El otro día también estuve en un programa con un amigo y dije, animo a todos los que son más chicos que yo, digamos, no me considero grande tampoco, sino digo, los más jóvenes, digamos, más jóvenes que yo, que se animen a componer, que escriban canciones. Esa es la posta, ¿entendés? O sea, si vos haces música y te pones a pensar, en realidad estás haciendo música. O sea, yo me siento a hacer música y tengo ganas de tocar y decir cosas. Porque en un momento vos estás tocando una canción de otro que tal vez está diciendo algo que vos no sientas, que vos no sentís, que no te está pasando en ese momento. O que lo sentís y que en realidad el artista está cantando otra cosa, que nada que ver, ¿entendés? Pero a vos te produjo eso. Entonces, si estás sintiendo esa conexión con la música, entonces búscala también que sea personal. O sea, ¿qué me pasa a mí? ¿Entendés? ¿Qué puedo contar? Yo, por ejemplo, en las canciones que escribí son cosas que me pasan a mí. ¿Entendés? Es como un poco lo que contaba Hernán Ocampo la vez pasada, cuando estuvo acá con nosotros, es que... esto de que el artista tiene que aprender a crear y no cantar covers, o sea, de no llegar a ese punto. O sea, vos sentís que ya superaste esa barrera o preferís de vez en cuando te pinto un cover, digamos. No, los covers, a ver, no es que estoy en contra de la gente que hace covers, ¿no? Sino que digo, por ahí, si sentimos o nos preguntamos por qué no se están animando, bueno, la verdad que no lo sé bien por qué. Pero sí está bueno animarlos justamente, ¿no? A que digan, bueno, nos animemos también. O sea, si ya sabemos que hay gente que canta bien, que toca bien, que incluso hace arreglos fenomenales de canciones que ya fueron. Entonces, pon esa creatividad de ese arreglo para esa canción en una tuya. O sea, crea una tuya, que está bueno también. Entonces, hoy mi situación con respecto a la pregunta es que disfruto mucho más cantar mis canciones que cover, ¿no? Porque es como que con el tiempo fui dándole una importancia al escenario distinta. Es como que hoy el escenario para mí es el momento o el lugar y el momento, sí, bien digo, de poder mostrar lo que uno trabaja durante otro tiempo, ¿no? Durante el año, el día, lo que sea. Entonces cuando te subís, viste, te preguntas, bueno, ¿realmente quiero tocar esto o quiero mostrar lo que soy? ¿Entendés? Entonces ahí es donde te pones. Y bueno, también hay que tener valentía, ¿no? Para mostrarse tal cual uno es, porque cuando te subís a un escenario es la mirada del otro, entonces por ahí vas más a cantar canciones que ya son conocidas, porque no te van a criticar, digamos. Y bueno, no sé, cada uno elige, yo elijo cantar mis canciones, que me hacen muy feliz, la verdad, que cada vez que me bajo y uno por lo menos le gustó, ¿viste? Me parece genial. Creo que ahí está el... Ahora, ¿nos podrías mostrar un poquito de vos ahora, un poquito más? Vamos a hacer una más, sí. El gris de mi canción se endulza con tu voz, hermosa melodía impregnada de amor. Silueta de aluvión despierta en mis sentidos, tal vez será mejor. pasos que terminan al alba somos dos. Serás mi amanecer, aunque no aparezca el sol. Serás la realidad de mi corazón. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muchísimas gracias, Sergio, por haber podido venir al programa. De mi parte, bueno, agradecerte, agradecer a toda la gente que estuvo escuchando. Juanpi, ¿algo más? Sí, nada, bueno, digo agradecerte. Gracias por tomarte el tiempo, venirte, a pesar de todos los inconvenientes, llegar, sumarte está bueno y te damos las gracias por eso. Bueno. Mi querido Rodrigo Oliva allá atrás, los muchachos Yago Avellaneda, Mauri el Choco acá. Por mi parte, decirles nada, nos vemos el sábado que viene. Exactamente. ¿Algunas palabras más, Sergio? No, bueno, agradecerles. Bueno, los conozco a todos los chicos, así que un placer verlos de nuevo. Me encanta que estén en la radio de nuevo, trabajando, haciendo lo que tanto les gusta. Así que la verdad que estoy muy contento por ustedes, bueno, por la radio, por el programa, por haber podido llegar. También estoy muy contento. No me gusta faltar, así que estoy muy contento por eso. Así que bueno, nada, los invito, reitero la invitación para el primero, de domingo primero. Vamos a compartir con el Juanpi y bueno, las dos chicas Molina, Camila Molina, la, María que Esther no son Molina, hermanas, por lo que dos. No son hermanas ni primas. Para bueno, pasar una noche bien alternativa, viste, bien de ir a escuchar canciones y música, de ir a desestructurarse, ¿no? Y bueno, un poco disfrutar un domingo y el lunes feriado, así que... Nada, no hace falta que se levanten temprano. Pueden conseguir las entradas en las redes a través de los mensajes privados. Aquí, así que bueno, la invitación está hecha. Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los que están escuchando. Sí, no quiero irme antes sin saludar a un amigo que me está escuchando. Cata, te saludo. Listo, chao, nos vemos. Chao, Cata. Bueno, chicos, esto fue todo por hoy. El sábado que viene, de vuelta a las 20 horas hasta las 22. Escuchanos, seguinos por las redes, detrás del garage, Facebook e Instagram. Mi nombre es Joe Flores y esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por estar y por escuchar y chao. Chao, nos vemos. Así que nos vemos el programa siguiente donde yo te voy a decir, vení, acércate, sumate, séntate un cachito que nosotros te mostramos qué es lo que hay detrás del garage. Lo dejamos con Sergio. Todo se volvió gris. Cerraron la puerta del sendero. Perdieron la gracia del cartero. Antes eras una flor. Pintabas el cielo de amor. Ahora que no tenés más vuelo, tan sola te hicieron. Y una noche va sin fin, trepando por el verde jardín, y dejar que te vuelva el pensamiento, volver a creer en tus sentimientos. Bueno, in the night, just follow me, just follow me, just follow me. In the night, give me your soul. I keep it warm beneath my feet, beneath my... No te dejes más vencer. Al alma hay que darle de comer. Un poco de azúcar del estero, de risa y caramelo. Buenas noches. Nuestra transmisión ha finalizado. Ahora puede volver a su vida cotidiana.